Y seguimos en el magazine Berrión de hoy viernes y os hablamos ya de la segunda semana de montaña organizada por el BK, el Berriozar Kirol Elkartea. Y para hablarnos de todo ello tenemos aquí a un viejo conocido colaborador de la radio, Kini, Kaixo Egunon. Kaixo Egunon. Bueno, decíamos bien, segunda semana de montaña de Berriozar. Ya nos diste la exclusiva hace poco, nos dijiste que se iba a poner en marcha, aunque ya la tenemos encima prácticamente. Bueno, parece que estáis satisfechos con cómo quedó la primera para animaros a una segunda semana de la montaña. Sí, sí, además de animarnos y mostrar, sobre todo el tema centrado de este año es la expedición del Himalaya. Por otra parte, nos fastidia porque hemos dejado cosas en el tintero, cosas que queríamos hacer que no nos ha dado tiempo. Bueno, entonces el año que viene nos centraremos un poquito más en esas y esperemos que la gente se anime. Uh-huh. Si te parece, vamos a ir desgranando poquito a poco lo que va a dar de sí esa semana de la montaña, que empieza ya, si no me equivoco, el mismo lunes, ¿no? Con una exposición fotográfica centrada en esa expedición al Himalaya. Pues sí, el lunes 21 hasta el lunes 26, o sea, hasta el sábado, perdón, 26 uh-huh. de noviembre, habrá una exposición fotográfica con todas las fotos que han recopilado los expedicionarios, los montañeros de allá en el Himalaya. Uh-huh. Y bueno, se ha hecho una selección muy cortita porque van a ser unos 12, 13 paneles lo que va a haber en la piscina, dos fotos por panel. Uh-huh. Eso significa que van a ser unas 24, 22, 26 fotos de todas las que han traído, que han sido una burrada. O sea, yo he estado un fin de semana viendo fotos y te puedo decir que un fin de semana he dormido 8 horas. Hombre, supongo que un viaje así no se hace toda la vida, no se hace todos los días, quiero decir. Es una ocasión inmejorable para hacer una exposición así, y me imagino que habrá habido que seleccionar mucho, habréis cogido, seleccionado solo las mejores, ¿no? De todas las que habrían hecho. Sí, bueno, tenemos que decir que, claro, han llegado tantas, pero los montañeros no son profesionales de la fotografía. Entonces, hay algunas que han sido muy fáciles de descartar, pero cuando ya hicimos el descarte prácticamente total, nos quedaban todavía 45 fotos. Uh-huh. Entonces, ahora era un desafío decir, estas 45 fotos que nos gustan, ¿cómo vamos a hacer para quedarnos con 22? Entonces, con la mitad, ¿no? Ha habido ahí mucha criba, mucho debate, mucho esta me gusta, esta no sé qué. Bueno, ¿y ha ganado la espectacularidad de las imágenes o el hecho de, yo qué sé, que saliera algo interesante en una en concreto, aunque no se viera tan bien, aunque saliera un poquito más borrosa, que ha primado a la hora de seleccionarlas? Pues ha habido un poquito de todo. Ha habido imágenes espectaculares como, por ejemplo, la ascensión al Island Peak o la ascensión a la Mala Blanc. Imágenes de montañas del Himalaya hechas desde otras cimas. O sea, son unas imágenes preciosas. Y luego fotos de grupo. Yo creo que esas son las más cálidas, las más acogedoras. Entonces hay un poquito de todo. Uh-huh. Digamos además que esta exposición, que va a estar abierta al público en el hall de las piscinas durante la semana que viene, después trascenderá la propia Semana de la Montaña y se trasladará a la Escuela de Música, ¿no? Eso es, correcto. Sí. Hasta el 4 de diciembre, ¿puede ser? Eso es. Uh-huh. Bueno, pues entonces tendremos ocasión de verla. Si no es la semana que viene, será la siguiente, pero tendremos ocasión de ver esta exposición, tanto en el Hall de las Piscinas como en la Escuela de Música. Seguimos adelante y el martes 22, el martes de la semana que viene, nos encontramos con una proyección. Cuéntanos un poquito. Bueno, esta proyección se titula Mis Montañas, la ha realizado Xavier Andueza, pertenece al grupo de montaña Amigos de la Montaña, y bueno, yo cara a Xavier pues, le invitamos hace tiempo a juntar los dos grupos de montaña locales, el hacer esta Semana de Montaña, que no fuera algo exclusivo del BKE, sino bueno, lo que se trata es fomentar el deporte, este deporte. Entonces, como Xavier lleva más años que yo viviendo, haciendo monte, pues le dije esto. Mejor que te encargues tú. Eso, le dije, vamos a hacer una con todas las imágenes que tú recopilas y, uh-huh. y nosotros la del Himalaya. Es decir, que son todas las... Por eso se llama Mis Montañas, ¿no? La proyección, ¿no? Digamos que son las montañas a las que ha subido Xavier Andueza en su larga trayectoria como montañero. ¿Esto dónde será? ¿En el Kulturgune? Esto es en el Kulturgune, sí, el martes 22 a las 7:30 en la sala insonorizada. Uh-huh. Ya posteriormente, el jueves 24 a las 7:30 tenemos el acto de inauguración del rocódromo en el Polideportivo Municipal, que supongo para montañeros como vosotros será también bonito disponer de un rocódromo, ¿no? en el Polideportivo. Pues sí, la verdad es que se llevaba reclamando ya tiempo y bueno, un grupo de Berriozar, gente que practicaba montaña, pues encabezó, ¿no? Lo solicitó, pidió, bueno, por todas las formas viables, al final, bueno, el ayuntamiento cedió y pues se le ha dedicado un espacio y bueno, vamos a aprovechar la Semana de Montaña para hacer la inauguración y englobarlo dentro de estas actividades. Y digamos que ya el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, pues son el grueso de la Semana de Montaña, son los días donde más actividades se concentran, empezando por una salida montañera, ¿no? Sí, hemos organizado una salida a Ezcaba, vamos a hacer la Vuelta a Ezcaba. Es una salida que tiene unos 12 kilómetros aproximadamente de longitud, 400 metros de desnivel, es muy sencillita, costará yo creo que unas 3 horas aproximadamente, 3 horas y media como mucho. Y sin más, es para hacer una vuelta al lado de casa y que así se anime toda la gente que quiera, todo el mundo posible. Y ya por la tarde, otra proyección, esta vez con el tema del Himalaya de nuevo. Eso es, esta vez la proyección está a cargo de Rubén Jiménez, que es el que se ha movido en todo el tema del Himalaya, el que ha preparado casi todo, el que ha contactado con las agencias, el que ha estado ya 3 veces en el Himalaya, el que siempre hace los vídeos, el año pasado también estuvo en la primera semana de montaña, entonces va a ser el quien se va a encargar de hacer un vídeo un poco especial con todas las imágenes recopiladas, todos los audios, pues todas las sensaciones, todo lo que han vivido allá, sí, ¿no? Eso es. Entonces creo que incluso a lo mejor nos sorprende con un pequeño lead-up de Barón Rojo, entonces bueno, esto... Bueno, eso ya será lo más dentro de la semana de montaña, eso... el plato fuerte, un lead-up de Barón Rojo nada menos. Sí. Bueno, llegamos ya al domingo con otra salida montañera, esta vez organizada por los Amigos de la Montaña, ¿no es así? Eso es. El domingo los Amigos de la Montaña organizaron una salida, se sale del puerto de Lizarrusti y se va al Sarastarri de 980 metros, es una salida mañanera también y bueno, pues eso, desde aquí animar a todo el mundo que quiera acudir a la salida, pues que ya saben que salían desde la Plaza de Gusqui a las 9 de la mañana y lo mismo, es una salida mañanera, es una salida fácil, se trata de fomentar el deporte, bueno, es un grupo a lo mejor un poquito más de edad que el nuestro, pero bueno, de lo que se trata es que cualquier persona pueda englobarse en cualquiera de los grupos y participar. Y pueda participar en cualquiera de las dos salidas montañeras. Bueno, hasta aquí lo que está programado. Son muchas actividades a lo largo de toda la semana. No sé cuánto tiempo os ha llevado organizar esta segunda semana de montaña, si habéis necesitado muchas reuniones, que me imagino que habrá habido un trabajo arduo detrás. Bueno, ha sido bastante extraño porque el año pasado lo atábamos todo desde fiestas, o sea, fue terminar fiestas y empezamos ya a trabajar con 2 meses de antelación y entonces atamos muy bien las cosas de los cursillos. Este año, como estábamos a expensas de todo el material que se traía del Himalaya, pues hasta última hora no hemos arrancado a realizar las cosas. Entonces vamos con muy poquito tiempo, con mucho material y bueno, pues vamos a contrarreloj, pero creemos que será algo bonito. El año pasado no sé si habríais contado cuánta gente se acercó a la primera semana de montaña. Será difícil también calcular cuánta gente, pero no sé si tenéis expectativas como de superar lo logrado en esa primera semana montañera. Bueno, las expectativas de este año están por las nubes, está mal que lo diga yo, porque antes se me olvidó decirte que bueno, hay que corregir el panfleto que ha bufonzonado el ayuntamiento. Hemos modificado a última hora un dato y es que no se va a hacer en el Kulturgune la salida del sábado, o sea, la proyección del sábado. Ajá. La vamos a hacer en la escuela pública, en el salón de actos, porque la previsión es que se nos desborda. O sea, al principio pensábamos que con 180 personas iba a ser suficiente, pero hablas con los montañeros y por lo visto van a traer a toda la familia, a todos los amigos. Entonces se nos queda pequeño la escuela de música. Bueno, eso es una buena señal. Sí, sí. Entonces por eso te digo que las expectativas por las nubes. El año pasado la proyección que más visitas tuvo, fue también de Rubén Jiménez, que fueron unas 80 personas, 90, no me acuerdo cuántas eran, y aquí ya nos hemos disparado, o sea... Y bueno, hay otra característica del BKE, es que no paráis, estáis organizando eventos continuamente, no sé si estáis ya preparando alguna otra cosa de cara al futuro. Bueno, nosotros hacemos un calendario anual, entonces tenemos una salida al mes solamente, pero bueno, no paramos. En el verano es cuando más caña le damos, en el verano lo dedicamos al Pirineo, y entonces ahora en diciembre pues nos juntaremos para preparar el calendario del año que viene. Entonces, uh-huh. En principio estamos todo el año trabajando. ¿Sí? Muy bien, pues estaremos atentos a ese calendario y a esta semana montañera que empieza este mismo lunes, día 21. Por lo tanto, Quini, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte para la semana montañera y para todo lo que os venga por delante. Es que ricasco. Mi asker. Agur. Agur.